de repente y tu disco suena suavemente. Eres tan distinta cuando vas saltando entre la gente. Por favor, no hay nada más que amor. La lluvia llueve, el mar se mueve y cada instante es tan distinto. Pero no, no me puedes dejar así, como un tonto pensando. Contigo, dar la vuelta al mundo en un segundo, como dos amigos, supermillonarios, vagabundos. Por favor, no hay nada más que amor. El viento suena, el rayo truena y cada instante es tan distinto. Pero no, no me puedes dejar así, como un tonto pensador. Quédate un poco más.